El señor de pueblo en pueblo se paseaba sin cesar, ayudando a los enfermos y a los pobres del lugar. Una vez en un poblado, sí, sí, 10 leprosos se encontró. Desde lejos le gritaron: ten maestro compasión. Al mirar a aquellos hombres, dijo a todos de una vez: vayan a los sacerdotes y preséntense los 10. Mientras iban de camino, sí, sí, el milagro sucedió. Oh, y la lepra que les vino para siempre los dejó. Ellos al curarse se volvió alabando a Dios. Los demás siguieron viaje, no sabemos qué pasó. Me has curado de la lepra, sí, sí, te doy gracias mi Señor. Oh, y apoyado rostro en tierra se entregó de corazón. Están los otros 9, si eran 10 los que curé, por lo visto no merecen que la salvación les dé. Pero en cambio tú has venido, sí, sí, y has sabido agradecer. ¡Hey! Vete en paz, amigo mío, te has salvado por tu fe.